Uarte en Onda, 107.0. Bueno, pues estábamos aquí tan ricamente hablando y ahora ya estamos tan ricamente hablando en el aire. 11 y 9 minutos a 107.0, tiempo de entrevista de empresa. Alberto Marcos, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿quién nos visita hoy? Bueno, estábamos aquí ya que nos ha pillado casi por sorpresa al entrar, ¿no? Está Juan Carlos, administrador de la empresa Easy Event, eventos fáciles, ¿no? Por supuesto. Buenos días. Pero para que, pero la, más gente conocido, conozca, claro. Para que la gente conozca de quién se trata, pues es el Nero Café. Nero Café, Boulevard, frente al Ayuntamiento. Buenos días. Buenos días. Que yo creo que el Nero lo conoce a día de hoy todo el mundo, ¿no? Es uno de esos sitios donde siempre vas y siempre sabes que va a haber gente, aparte de buen servicio. Yo he estado varias veces ahí, Juan Carlos. La primera pregunta, ¿cuánto tiempo el Nero lleva? Bueno, ¿cuánto tiempo lleva Nero aquí? 3 años y medio, más o menos. 3 años y medio. Y bueno, parece que asentó bien, ¿no? Yo creo que habéis sido uno de los cafés más consolidados también y que va estupendamente. Bueno, intentamos, porque realmente llevar un negocio hostelero no es nada fácil. Entonces, es un trabajo que se hace día a día. Pero, ¿no es nada fácil un trabajo de hostelería? Juan Carlos ya tiene una experiencia detrás importante, ¿eh? Antes de establecerse en Cuarte. Quiero decir que él ya tenía negocios de hostelería en Zaragoza y es alguien que... Que ya controla el tema. Que sabe de qué... Controlar. Controlar el tema. A mí me gustaría que nos dijeras un poquito en qué consiste el negocio de la hostelería. Bueno, ya se sabe que es atender al personal y procurarles el servicio que el cliente quiere. Pero sí que entraña dificultad. Es que parece que, yo te lo digo porque también he tenido un bar en cierta época, y es cierto, ¿no? Que parece que todo el mundo a priori se piensa que montar un bar es muy fácil y hay que saber estar detrás de una barra, hay que saber llevar un negocio, ¿no? Y entraña, por supuesto, dificultad. Por eso algunos se quedan en el camino y otros resisten. Sí, pero resistimos por una sencilla razón, porque lo más importante de todo esto es la gestión del personal. En la hostelería el principal problema que tenemos todos es el tema del personal. ¿Por qué? Porque muchas veces si estar cambiando de gente cada 2x3, la verdad es que no es nada bueno para el establecimiento de cara público. Claro. Eso es importante, mantener una plantilla y las caras ya que se institucionalizan con el negocio, digamos, ¿no? Claro. Y esto Nero lo cumple, ¿no? Porque está desde los orígenes, está contigo Giselle, que le mandamos un saludito, un besito. Es la alma mater del Nero. Está su marido, ¿no? Que es el cocinero fantástico. Responsable de la cocina. Y claro, esto hace que el negocio consolide con las mismas personas, con el mismo tipo de cocina, eso es importante. Claro. Pero también en estos tiempos yo creo que una de los éxitos o las claves y que Nero cumple es la diferenciación. Bares, cafeterías hay muchas, pero siempre hay que buscar unas alternativas, algo que ofrecer diferente, y esa diferenciación es lo que hace que un negocio se destaque sobre los otros, ¿no? Que tenga un punto diferente, y Nero sí que cumple. Ahora entraremos a hablar de la cantidad de eventos que organizan y de cantidad de cosas. Todo esto con un equipo importante, ¿no? Porque sois, ¿cuántos sois? Más o menos somos 5 personas en plantilla fija, y luego ya pues en función de actos o fiestas o puentes o lo que sea, incorporamos un par de personas más. Oye, háblanos entonces de esos actos que decías ahora, ¿no? Tú, Alberto, que nombrabas. Él sabe muy bien las necesidades porque vive en Cuarte. ¿Cuántos años hace que vives en Cuarte? Pues desde el boom. Cinco o seis años. ¿No? 5 o 6 años desde entonces, que vivo en Cuarte. Ya sabe un poco las necesidades y ha tenido pues eso, esa cierta habilidad para buscar esos puntitos de tener varias alternativas a diferentes horas del día, ¿no? Entonces nos va a contar un poquito lo que ha organizado y lo que organiza. Bueno, organizar, pues hoy intentamos, ya que vivimos en Cuarte, hay mucha gente que lleva años viviendo aquí, la gente nueva que ha venido de Zaragoza, entonces intentamos abarcar a todo tipo de público sin excepción de ningún tipo de cliente. Y nuestra base principal es el trabajo día a día, el intentar atender bien al cliente, porque es... Ganar un cliente es una cosa que cuesta mucho, y perderlo es un chisquido de dedos y se va. Y es el trabajo nuestro que intentamos cada día, ofrecer un producto de calidad para que el cliente, tanto niño como mayores o como medianos, pues que intenten estar a gusto. Ofrecemos pues DJs, ofrecemos cosas de baile latino, ofrecemos algo para los jóvenes, música. Entonces intentamos abarcar, hacer algo que el local sea un punto de referencia en Cuarte, que es lo que intentamos al fin y al cabo buscar. Sí, porque tú vas a tomar una noche una copa Nero y sobre todo en fin de semana siempre hay alguna actividad, o tiene un DJ, o tiene monologuistas, o tiene música en directo, que es cosas, valores añadidos que hacen que te tomes una copa más a gusto que en otros lugares, que vale, puedes ir a charlar y a escuchar música, pero no tienes esa, digamos, ese punto esa personal, oferta, ¿no? Esa oferta, claro, de algo diferente. Y que además lo que se trata también es de que la gente, que ya se sabe además que hay muchísimos controles, no tenga la necesidad de bajarse a Zaragoza, que es lo que decimos siempre, a tomar una copa y pasarlo bien, que aquí en Cuarte se puede hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Ese es el punto final que intentamos, exacto, buscar. Que el, ya que el tema de los controles de alcoholemia, que están mucho y existe, pues entonces pues los 4 o 5 que quedamos en Cuarte, que entendemos pasar un rato agradable, claro, y irnos a casa sin necesidad de coger un coche. Obviamente te puedes tomar 2 o 3 cervezas la sin necesidad de coger el coche, ¿no? De este proyecto finalmente es este, dar a conocer todos los negocios y saber que en Cuarte se puede tener de todo, que no es una ciudad dormitorio, sino que tiene vida propia, puedes consumir de todo, puedes tener todo tipo de negocios y puedes tomarte una buena copa de noche también, o 2 o 4. Que no tienes que coger coches. Desayunos maravillosos, que yo he ido muchas veces a desayunar allí, y además tengo que decir el trato, que es muy bueno el servicio, y que en esa fidelización que tú decías, yo creo que radica mucho eso, sobre todo, aparte de la buena calidad de los alimentos, que considero fundamental, y que lo tiene el Nero, también el buen servicio, ¿no? Yo imagino que es complicado a veces, Juan Carlos, estar de cara al público, y cada uno también tenemos nuestras historias que estamos, bueno, nuestro día a día, ¿no? Que soportamos de la mejor manera, y que siempre tenéis que estar de un modo agradable. Eso imagino que lo tenéis. Es el alma mater del camarero. Tiene, por mucho problema que tú tengas en tu casa o con tu familia, la cuestión es que una vez que entras en la puerta del bar, desconectas y atiendes al cliente. Tiene que estar ser, con una sonrisa siempre en la boca, porque si no, no hay manera. Exacto, pero luego también medir, ¿no? Porque hay gente que quiere que le sirvas el café y no le digas nada, exacto, y hay otra gente que pide conversación. Exacto, o conversaciones. Claro. Hola, buenos días, que importante que acá nosotros es hola, buenos días, ¿qué desea? ¿Qué le podemos ofrecer? Y como tenemos una amplitud de carta, desde menús, de desayunos, almuerzos, platos combinados, pues entonces el cliente elige lo que más le puede gustar en ese momento. Es que una de las características importantes también es la versatilidad. Desde por la mañana va transformándose el café, desde desayuno, aperitivo, comida, parte del café de la tarde, hasta lugar de copas. Y eso es importante, que un mismo garito, que me gusta la palabra, garito, se vaya transformando y adaptando a los horarios y al tipo de gente. Y eso, pues, es una de las claves, ¿no?, también de enero. Y lógicamente tener una plantilla que abarque o que haga que ese ambiente se pueda tener en el local. Hombre, y un administrador como Juan Carlos, que pasa muchas horas allí y que de alguna manera siempre tutela los movimientos de todo el mundo, eso es importante. Pues si tú tienes un negocio, y más en hostelería, y lo dejas en manos, por muy profesionales que sean, si tú desde casa no controlas. Por supuesto. Y esto es algo importante, tú vas a cualquiera y Juan Carlos suele estar, ¿no? A una hora, a otra, y eso es importante. Oye, a modo de curiosidad, ¿eh? ¿Qué es lo que más se pide de bebida? ¿Qué es lo más se pide de bebida? Esa es una pregunta que, mire, se me ha antojado. ¿Es lo que más se consume, el café? Sí, sí, realmente estamos muy contentos con nuestro café, en nuestro distribuidor de café. Sí, es un producto que en estos momentos nos ha salido bastante bien. Al cliente le gusta cómo hacemos el café, porque muchas veces el café no puedes tener una buena marca de café, pero muchas veces es la mano con la que haces el café. Claro. Y la máquina, ¿no? Y la máquina, aparte de la máquina. Entonces, puedes tener una buena máquina, un buen café, la mano es la hace de tal manera, cómo lo tienes que prensar, y esa calidad con ese aroma te tiene que salir, la que hace que en cierto modo diga, pues sí, me gusta o no me gusta. Y es muy importante. El café. Bueno, sí. Es una bebida que además es lo que suele barato. Ahora. Barato. Más barato. No te lo digo, porque como yo ahora ya lo he dicho más de una vez, que tengo afición a la cerveza, me planteaba, ¿no? Porque yo ahora no entiendo que no se tome un bocata o algo con una buena cervecita al lado, ¿no? Siempre de manera comedida, ¿eh? No vaya nadie a pensar Yo soy más de vino que de cerveza. ¿Eres más de vino? Sí. Yo cerveza, no, solo un verano muy fría, cuando hace mucho calor, si no, no. Se me apodera, la caña se me apodera. Oye, y hablando de comidas, ¿qué es lo? Porque habrá gente, creo que la menos, que no haya ido al Nero, porque diga, bueno, ¿y qué me ofrecen de comer? ¿Qué es lo que qué puedo comer allí entre semana, por ejemplo, un día? Entre semana, de lunes a domingos, tenemos un abanico, como he dicho anteriormente, amplio. Tenemos desde hamburguesas, tenemos hamburguesas con queso y camembert, tenemos hamburguesas de pollo. ¿Hamburguesa con queso y camembert? Sí, y hamburguesa de pollo. tenemos arroces de risotto. Qué bueno. Tenemos espaguetis con picante. Tenemos un menú, es de tres primeros, luego tres segundos, más vino y postre, que incluyen en el precio. Y a partir de eso, pues tenemos un abanico más, que es, por ejemplo, pues platos combinados de todo tipo. O sea que, y de hecho, tenemos la facilidad de que cuando un cliente viene, ve lo que hay en la carta y no le convence algún producto, nos lo puede cambiar en el momento. Y dice, pues no quiero a un X, pues ponme bueno. Tal. Pues se lo cambiamos. O sea que no nos ceñimos en lo que está escrito en la carta, sino que adaptamos a lo que el cliente gusta. Uh-huh. Está bien. Y tapas riquísimas. Bueno, ¿tapas? Gustavo cocina de maravilla, ¿eh? Sí, sí. No, la verdad es que con nuestro cocinero Gustavo estamos súper encantados porque nos facilita el trabajo. Y Vanusa, lógicamente. Y también por encargo, ¿no? Hasta 50 personas. Sí, sí, sí. Preparamos, sí, sí, sí. Preparamos catering a máximo de 50 personas porque ya que no tenemos espacio para hacer más. Entonces, pues un cliente, una persona nos dice, pues creo X, nos dice, pues nosotros lo preparamos y se lo llevamos donde él quiera. O lo quiera hacer en el local, pues también lo hacemos también en el local. Un máximo de 50, ¿no? Máximo de 50, sí. Que ya es bastante, ¿no? Y es bastante y tanto. Bueno, ahora imagino que con las cenas de empresa de Navidad, ¿no? Uf, estamos deseando que la gente nos pida. Bueno, ahora es buena época para pasar por aquí, ¿no? Y ya empiezan, ¿no? A prodigarse estas cenas de Navidad. Sí, sí. Bueno, que... bueno, con la crisis la verdad es que no sé si se prodigan la prodigar, pero sí. Anteriormente... Se rebajan. ¿En qué se ha notado la crisis? La gente pide menos, qué sé yo, si antes pedía un café con una tapa, ahora pide el café y la tapa no la pide. ¿Sí? Principalmente es lo que más se ha notado, porque vale, el cliente de café siempre va a tomar su dosis de café porque sí. Lo necesita, pero si anteriormente tomaba un café o una tapa o un mini de algo, entonces no se limita, claro. Pues el café, un café con leche, un par de churros y ya está. Hombre, sería estúpido pensar que en época de crisis no se resiente la hostelería, pero yo creo que es uno de los sectores que menos se resiente. Nosotros tenemos cultura de bar, cultura mediterránea de salir, quizá a lo mejor pues controlas un poco lo que decíamos, cena de empresa, vamos a bajar un poquito el menú en unos euros menos, pero se sigue haciendo estas cosas. Desde la hostelería todavía somos un país muy de salir, de tomar, de reunirnos en un café, lo que ocurre, claro. Sí, pero bueno, de alguna forma se tiene que resentir porque está siendo, claro, no, sí, es mayúscula. Claro. Sí, sí, es mayúsculo. Un cliente, si alguien viene, toma una caña, si anteriormente tomaba dos o tres, se tomará una. Entonces se tomará una, claro. Y en vez de un tubo, por ejemplo, dice, no, me tomo una caña que el precio es inferior, pues entonces me tomo una caña y me voy. O sea, que en la instancia, igual, mis instrumentos en los establecimientos ya no es tan prolongado como anteriormente había. Y luego también, yo creo que es importante, alguna vez lo hemos hablado aquí, aparte del servicio que decíamos que es fundamental, yo creo que es una de las cosas más primordiales junto a la calidad, ¿no? Los alimentos que tienen que sean de buena calidad, de primera, que eso es fundamental, y que las cosas están bien hechas. Luego también en la decoración, ¿no? Yo creo que ha sido un acierto. Me parece que esos ventanales, ¿no? Esa cristalera tan enorme con esas pantallas también de televisión, sí, que tuviste en cuenta a la hora de... La idea, la idea me vino de un viaje que hice a Londres hace años, y la gente que viaja un poquito... En Londres capital está invadido de locales que se llaman Nero, pero son totalmente de otra forma, no son como el nuestro que tenemos aquí en Zaragoza. ¿Cómo son? Son más chiquititos, y entonces como en Londres la principal, mucha gente trabaja fuera y lejos de sus casas, son sitios donde son pequeños, dan zumos naturales, dan sándwich, comida muy rápida para llevar, entonces para tomarte un café y llevar. Comerlo en los parques, que es lo que hacen los ingleses. Exacto, los ingleses. Principalmente eso. Pero la idea, lo que más me gustó del nombre, luego el Nero, fue el nombre, porque es un nombre muy pequeñito, que queda... Entonces, y eso resulta muy fácil. ¿Dónde vamos? Al Nero. Pues, entonces, ¿dónde quedamos? Pues vamos a quedar en el Nero, que está a la venta. Entonces, es buscar, me gustan los nombres fáciles de tal manera que se queden. Es un color, ¿no? El Nero, en italiano, ¿no? Sí, el color negro. Nero en italiano, ah, sí. Es negro. No tenía ni idea. Y además es un programa informático. También, sí, eso sí, ¿ves? Eso sí que me suena. ¿Por qué viniste a Cuarte, Juan Carlos? Cuarte. En el boom, vale, viniste en esa eclosión, ¿no? Que supuso Cuarte. ¿Qué te hizo venir aquí? Pues, ¿qué me hizo venir? Yo vivo toda la vida en Zaragoza y la opción era, después de tantos años, digo, pues quería vivir a las afueras, no lejos de Zaragoza, pero en el mismo tiempo al lado. Y la opción fue pues buscar, estuvimos mirando casa porque María, por Cadrete, pero siempre me gustó Cuarte, por cercanía, y por los servicios más o menos que había. Eso es importante porque ofrece una cantidad de servicios que si tienes niños, pues es... Es que nos venimos yo creo que los tres prácticamente a la vez, ¿no? Tú, Alberto, yo llevas... Yo llevo más años, quizá viviendo permanentemente 6, pero mi primera parte de Antocopera aquí hace 9. Pero yo no tengo niños, tú tampoco, pero en el caso de si tienes niños es un sitio ideal. Sí, para vivir ideal. Para mí es perfecto. Bueno, si no tienes niños, empieza a serlo también, ¿eh? Porque sí, yo ahora sí, porque que ya vamos, tengo ahí la sensación de cuando bajo a Zaragoza de cierto estrés, de decir, bueno, no, la movida de los coches, de qué intranquilidad estar aquí, vienes aquí, y es como, bueno, hombre, si teniendo tienes, los servicios además, claro, que no vienes aquí al destierro, sino que hay prácticamente cada vez más, por lo que estamos comprobando con todas las entrevistas que estamos haciendo, que ya por muy poquita cosa has de bajar a Zaragoza. Ya es por capricho, ¿no? No por necesidad. Sí, porque quieres ver a alguien, pero ya no por consumo, porque puedes consumir prácticamente de todo aquí. Mm. Se nos olvida decir que también tienes el plus y el gol, ¿no? Y porque los días de los partidos tienes el local a reventar. Nosotros somos amantes del fútbol. De hecho, yo jugué hace 4 años en el equipo de Cuarte. Y, sí, en el Cuarte Industrial. En el Cuarte Industrial. Y realmente yo soy un amante de fútbol y procuramos... Tenemos Digital Plus y tenemos Gol Televisión, entonces abarcamos, damos para todo tipo de público, claro, ofrecemos, bueno, todo tipo de partidos, sin excepción a ninguno. ¿Qué tal el Barça-Madrid del otro día? No lo pude ver, realmente tuve mucho trabajo. Pero oías cantar los goles, ¿no? Oía cantar los goles, creo que fue espectacular, pero sí, no lo pude ver apenas. Pero bueno, que conste que no juega ya en el Cuarto Industrial porque le pillé el carnet de identidad, ¿eh? Entonces cuando descubrí la verdad, porque si tú lo ves no crees que... Pero dije, no puedes ya, tú ya no puedes. ¿De qué jugabas? ¿De qué posición? Interior izquierdo. Interior izquierdo. ¿Eras goleador? ¿Metías gol? No, no mucho, pero corro bastante. ¿Ah, sí? Veloz por la banda. Bueno, el Cuarto Industrial, que y seguiremos informando sobre todo este... No sé si hay alguna novedad. No, ya si acaso hablamos mañana en la tertulia deportiva. Hombre, vamos a resaltar dos eventos que tiene de cara a las Navidades. Juan Carlos, preparado el día 18, ¿nos lo cuentas? Sí, el día 18 de diciembre tenemos un evento que es latino, en donde ofrecemos un profesor de baile en el cual va a estar animando el establecimiento y sacando a la gente para enseñarles a bailar y mover el esqueleto. Salsa, hay que animar la Navidad. Cosas, ¿no? Aunque hay crisis. La Navidad, y efectivamente, yo creo, porque alguna vez lo estamos diciendo, hay sin querer, ¿no? Porque imagino que nadie quiere estar de esta manera. En el ambiente se respira una cierta intranquilidad, bueno, pues preocupación por todo lo que se está viviendo. Y yo creo que mejor que nunca se agradece este tipo de iniciativas. Ponerle un poco de alegría y de color y un poco de baile, que entiendo que es difícil, con lo cual está muy bien que hayáis, bueno, tirado de un profesor, ¿no? Sí, para... sí, porque lo hicimos una fiesta parecida anteriormente, y fue en la cual no trajimos profesor, entonces se notaba, ¿no? Dijiste, y entonces esta vez hay que potenciarlo más y vamos a tener un profesor para el día 18 sábado. Tú vas a estar ahí, por supuesto, ¿no? Supongo, Alberto. Supongo que es sábado, sí. Sí, supongo. Y, luego el día 3 de enero tenemos preparado una fiesta infantil para todas las mamás y papás que quieran atraer a sus niños, en el cual vamos a ofrecer un repertorio amplio de cantajuegos con una chica que va a venir a cantar para hacer animación infantil. Bueno, yo soy muy inculto y le pregunto qué es cantajuego, yo pensé que era un karaoke, ¿no? Y dice, no, es canciones infantiles sí. De toda la vida, ¿no? Las que cantan los niños. Que al final es lo que hablabas antes, ¿no? El ofertar servicio y, bueno, que la gente esté cómoda, a gusto y pase un buen rato en todas las horquillas de edad, ¿no? Uh-huh. También para los pequeños, para las madres, para cualquier tipo de público. Yo no sé si queréis decir algo más del enero, invitar a la gente, imagino que vaya, Juan Carlos. Por ¿no? supuesto. Sí. Hay que bailar un merengue el día 18 y bueno. No solo el día 18, que vengan todos los días, porque hay que mantener. Por supuesto, pero el 18, a ver, este tipo de shows que luego animan a fidelizar, ¿no? Sí, Juan Carlos, muchas gracias por no venir aquí. Gracias, un placer, Alberto. Gracias. Te veo ahora en la tertulia. Hasta ahora. Cuarte en Onda, 107.0.